Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Bicho Reactor con Foo Fighters de fondo, el tema Big Me. Damos comienzo a la entrega número 15 del audiólogo. Con nosotros el licenciado ingeniero, el maestro Hernán Agrazar. Maestro, me faltan dos materias. Bueno, pero ya podés ejercer la... Buenas noches. ¿Cómo andas, Hernán? Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bien. Son jornadas que ¿Qué temazo sacó de la galera Astilla, ¿Viste? Sí. Vamos a debatirlo. Lo tenemos entre ceja y ceja. Lo tengo entre ceja y ceja. Ya entró en la mira también Eddie Vedder hace poco. Mira. Así que son las últimas pasadas. ¿Qué? ¿Dijo algo el audiólogo de nuestra gran nota con el productor de uno de los discos más emblemáticos del 2000? No. No dijo nada. No, pero lo charlamos. No, dijo algo en la previa. Al respecto. Sí, en la previa sí tiró datos muy, muy importantes para el desarrollo de la entrevista. Un saludo a nuestro amigo. A Gordon Rafael. Gordon Rafael. Pero bueno, no, eso no nos ocupa en la noche de hoy. Hernán Agrazar, el audiólogo, ¿qué vas a desarrollar? Hoy vamos a hablar de discos en soledad. Bien. ¿Cómo es esto? Discos ejecutados íntegramente por un solo participante. Ya sea solista o en banda, como en este caso, que es el primer disco de Foo Fighters, grabado íntegramente por el señor Dave Grohl. Que tiene mucho ego, sí. No, ya que te iba a preguntar, me acordé de la última entrega. Habría que ver si no son los demos estos. No, es el disco. ¿Es el disco? Tenía él. ¿Tenía en demos? Claro. No, él regrabó. ¿Regrabó? Le dicen el canuto a Grohl, porque mientras estaba en Nirvana tenía... Tenía Andy Pick Me. Estaba cogiendo estos temas para su proyecto. Debe haber una teoría que le decía, sí, dale, pegarte el tiro, que tengo todo listo. Hay una teoría de eso. Bueno, búsqueda conceptual, talento infinito, obsesión por la propia obra o simplemente un ataque inigualable de ego. ¿Te puedo agregar otra? Todo junto por ahí. ¿O te puedo agregar otra? Una situación, una circunstancia que forzosamente lo llevó o lo puede haber llevado a que sea de esa manera. También. No sé, agrego otra pregunta, ¿no? Un sinfín de cosas. Puede decir el artista, el clima del estudio es frío, no va con mi momento, prefiero la intimidad. No me puedo adaptar a los tiempos del estudio. Sí. Puedo hacerlo solo, no necesito a nadie, que nadie se meta en mi obra. ¿Capacidad de delegar? Ah. También. Sí. ¿Qué lleva a un artista a encerrarse a grabar en solitario? Varias cosas. Para mí, un poco lo que dijiste vos, es o una conjunción de todo eso, o algo puntual muy fuerte. Una, o sea, o todas, o una, pero muy fuerte. O correte, que a mí me sale mejor y no perder tiempo. O yo soy el único que lo puede hacer como yo lo tengo en la cabeza, o todas al mismo tiempo. Puede ser. No sé, la búsqueda de intimidad al momento de registrar una obra es ofrece un montón de un abanico de posibilidades para desarrollar cómo se va a desarrollar el proceso de la grabación. Sí. Es muy común el aislamiento, que de hecho a veces hasta se va a un lugar específico a grabar y se chau, no quiero ver a nadie. Pero estamos hablando ya de... Eso puede suceder con banda, situación de banda, toda la banda. Sí. Ahora estamos hablando de una sola persona. Pero estamos hablando también de que, claro, dentro de esa banda uno puede decir, ok, yo tengo todo, tengo los temas, todo. Ustedes, espérenme acá. Ustedes, de la gira no los quiero ver más. Por 6 meses me voy a grabar un disco. Como... acabamos de... Bueno, no, este es un ejemplo de un nuevo proyecto. Sí. Es decir, ¿cómo arranco? Bueno, arranco solo, sé tocar todo. Sí, un poco lo decía Astilla, venir procesándolo, componiendo. Qué polémico eso. Es polémico. Venir procesándolo, es polémico. Grabar es algo muy íntimo, ¿no? Sí. Lleva tiempo y práctica llegar a sentirse cómodo en un proceso de estudio, sí, en un lugar que no es propio. Por eso el artista muchas veces lo que elige es el autoaislamiento y decir, ok, yo necesito mi intimidad, primero ponerme en sintonía con mis canciones y después, así lograr transmitir lo que necesito al momento de aplicar el registro de la obra. Llegar al estado que ese artista siente para poder abrirlo, compartirlo. Totalmente. No sé qué dice Astilla, porque mira... No, te estoy escuchando atentamente. Estoy pensando en muchas cosas, pero quiero que... Deseamos, sí. Tenemos un primer ejemplo, que es nuestro benemérito amigo Paul McCartney, que siempre tiene... Desde la batería Back in the USSR, ¿no la tocó él? Yo creo que sí. Le corregí las tomas a Ringo. A Ringo, bueno. No, sí, a la espalda de Ringo. Es otro que por ahí venía también. Medio como un Dave Grohl anticipado. Dave Grohl aprendió mucho de McCartney. Vamos a escuchar de su primer disco solista íntegramente grabado por él. Sí. ¿Qué tenemos? Valentine Day. Valentine Day de Paul McCartney. Ahí se iba Valentine's Day de Paul McCartney, de su primer disco solista. ¿Grabado durante los Beatles o en el cierre? Grabó, sí, 69, salió ahí. En el 70. Él grabó McCartney 2 también, todo ejecutado por él en el 80, 79, también 80, 10 años después. Y el otro día vimos un ejemplo de Chaos and Creation. Sí, On the Backyard, sí. Que Neil Godrich, el productor, lo obliga también, de alguna manera es muy gracioso porque dice que él se sentía muy incómodo con la situación del productor, que lo obliga a regrabar también todos los instrumentos que podía ejecutar él. Se fastidiaba y se quejaba. Lo agarró un poco grande ya. Bueno, el ego personal también es una cuestión importante en estos casos, como decíamos. Ajá. Suele asociarse al artista con un gran potencial de ego amplificado por esa exposición pública, sí, y la veneración de los fans. Claro. Obviamente, y el, todo, el reconocimiento sos todo para un genio, sí, maestro, hacé todo, sí, vos. Sos claro, un capo. Creerse superior o inmortal suele ser una carga para el artista. ¿Sí? Sí, claro, que goza del confort del éxito. ¿Carga? Sí, se le transforma en una carga. Se le transforma en una carga, completamente. Esto también lo lleva a lo creativo y cree que en algún momento de esa carrera, cree que él y solo él puede hacer su disco de manera excelente. Claro. Estamos hablando de casos donde también ellos se producen los discos Sí, en el caso, por ejemplo, de Paul, hay muchos ya en las cuales... Claro, eso es extremo, es como... No acepto opinión de nadie. No quiero saber nada. Colaboración de nadie, claro. Son todos unos giles. Yo tengo la plata, son todos cosas... Por algo me decís de Lennon, Harrison y Ringo. No, es bastante igual normal que si están ejecutando todo eso... Sí, como, ingeniero. Sí. No, eso lo vamos a ir viendo, porque estos son casos también que tenían su ingeniero todavía, algunos incluso con productores y compartían algo. Ahora vamos a ver una cosa que eso también cambió. Vamos a escuchar un ejemplo de John Fogerty, después de Creedence Clearwater River, sí. Un poco cansado, el muchacho dijo, se va todo ahí sí. Y me grabo todos los instrumentos yo y hizo... vamos a escuchar un tema que se llama Please Help Me. I'm falling in love with you. Te amo. Please help me, I'm falling in love with you. Close the door to temptation. Don't let me hold you. Or I shouldn't want you. But darling, I do. Please let me, I'm falling in love with you. Please let me, I'm falling, and that would be sin. Close the door. Falling in love with you, John Fogerty. Qué temazo, ¿eh? Sí, puede ser que también se dé que los casos, igual puede ser las boludas, estoy diciendo, sean como composiciones o que tienden a la simpleza o a... Bueno, hay una cuestión con eso. Por ejemplo, otros ejemplos solo van a venir, pero porque usan también la tecnología, ¿no? ¿Cómo se la búsqueda de la es, boludo, van 15, van 15 columnas, la anticipación de data es una constante. Pero bueno, porque yo no lo sé. Mirá, yo no leí nada de lo que esto, vos escribiste. Esto no se puede ver, qué lástima que no hay cámaras, porque acá vas a ver que vamos a llegar al hoy en día. Hoy en día. Espera, hasta ahora tenemos ejemplos de gente que sabe cantar. Fundamental. Y tocar. Porque sabes tocar y tener la composición y tener todos los criterios, pero si no sabes cantar, no ha servido para nada. Igual lo que dice él tiene mucha razón. O sea, hay casos donde el talento es tal para desarrollar una idea que eso también se transforma en soledad. Claro, porque el tipo debe estar tan talentoso. O sea, no es lo más común, y vamos a ver cuando lleguemos al hoy en día, querido Manso, vamos a ver que cada vez es menos. O sea, el talento lamentablemente está decreciendo un poco. No, pero vamos a ver por qué. Tengo un buen ejemplo de por qué. Pero grabar todos los instrumentos de una obra con categoría no es algo muy usual y es complejo hacerlo. Sí. Pero hay excepciones también a la regla, como es este John Fogerty, que realmente lo está haciendo muy bien. Paul, y vamos a hacer el precursor de todo esto, que es el señor Prince, que en el año 87... hace Signs of the Times. Antes del tema, quiero hacer una pregunta. ¿Él qué venía? ¿De una carrera ya, digamos, con una banda conformada? Claro, sí. ¿Y este después de unos discos? Después de unos discos él se dio cuenta que no necesitaba a ninguno. No necesitaba a nadie. Ok, dale. ejecutaba muy bien los instrumentos y también tiene un poco de ego también. Tiene un poco una confusión de cosas. Es totalmente proporcional, ¿no?, a su estatura. Vamos sí. a escuchar. Quiero, pará, antes de eso, quiero que... Ahora vamos a buscar el link para pasarlo en el blog. Hay, ¿en dónde? ¿En YouTube? En el año, creo que es 2000 y algo, él toca en el medio del Super Bowl. Sí. Y es increíble el show que hace de cinco temas. Realmente el que lo puede ver. Prince, sí, sí. Bueno, claro. No se puede creer, lo vamos a poner el link, porque no se puede creer la producción de ese show. Dale. O sea, se arma en 10 minutos, ¿eh? Piensen, cuando lo vean, piensen que ese show se arma en 10 minutos. No se puede creer. Escuchemos. Vamos a escuchar a Prince. Sign of the Times. Bueno, todavía no. Porque Prince es tan caprichoso que hasta en los discos. Ahí vamos. Big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Baby, 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time. En el audiólogo 15, discos bien. En soledad. Tenemos un link también para pasar pronto. De, hay un top 10 así de discos realizados por un solo artista que está muy bueno para compartir. ¿Top 10 qué? Top 10 de alguien. Ah, bueno. ¿Viste cómo es? No, ¿cómo lo busco? No. ¿Lo tenés? Ahí? Bueno, listo. Lo tenés en algún mail. Bien, perfecto. Bueno, vamos a... Hoy en día, lo que pasa es que el avance tecnológico y la posibilidad de grabar digitalmente en un hogar, este fenómeno cobra mayor importancia, el de la soledad. Porque la intimidad lo que propone es calidez en un ambiente propio. Estás en tu casa, puedes grabar, lo haces. Esto no quiere decir que sea mejor, amigos. No. ¿Esa fue una invención de los sequencers y los...? No, básicamente al digitalizarse el audio, las placas de sonido, básicamente como también, muy sencillo grabar. Sí, y también después se tornó hasta más sencillo replicarlo en vivo, porque si vos tenés una operatoria en torno tuyo, con máquinas y todo eso en los 90. También, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En el caso de la música más, digamos, digital, ¿no? Industrial, y, ¿no? Industrial y eso. Pero en el caso así de grabar, hoy con muy pocos elementos podés grabar en tu sí. casa, no sé, que se ríen, ¿eh? Esto sí. es algo muy serio, es un tema muy importante. Yo te escucho. El poder grabar en tu casa implica también en enfrentarse a miles de situaciones que en un ambiente profesional no sucedería. El peor enemigo es la vagancia, ¿o no? El primero. El primero, por el eso. Primero empezando por ahí, el segundo sí. de que te puedo dar ejemplos que me han venido. Con, por ejemplo, yo pensando que grabaron con el micrófono al revés, por ejemplo. Ah. ¿No? Con la parte de la cápsula del micrófono que sí. toma la voz mirando hacia la pared. Claro. O sea, de ahí y, en adelante... Y para ellos habían logrado la maqueta... Exactamente. No lo escuchaban, que es peor. Claro, es verdad. No se dan cuenta. Claro. También es muy común caer en las trampas de la zona de confort, ¿no? Que es lo que estás hablando, y quedar deambulando mucho tiempo entre miles y miles y miles y miles de tomas innecesarias para claro. lograr una, la transmisión de la canción, que era sí. en realidad lo que estaba buscando, era la intimidad, la frescura, sí. y te quedaste 4 años haciendo un disco en tu casa. Sí. Pasa mucho. Sí, sí. Al cerro le pasó. Claro. Y aún más, en casos anteriores vimos como un músico decide grabarla en la instrumentación de su disco, producirlo, pero siempre de la mano de un ingeniero, ¿no? Y esto ya no pasa, porque esto al estar en tu casa, al ser vos tu propio ingeniero sí, sí. y todo eso... Te alimenta el ego y... Y acá hay algo muy, muy, muy importante, que es que tenemos dos elementos muy importantes, que es lo racional sí. y lo emocional. Claro. Entonces, cuando vos estás... tocando, uh-huh. ejecutando, estás en una parte completamente emocional de claro. la situación de lo que vos querés transmitir. Ahora, cuando vos estás tocando y te estás autograbando, todo el tiempo estás llevando el mecanismo cerebral a, uy, ¿qué tenía que apretar para, claro. para el volumen? ¿Qué tenía que apretar para grabar? Sí. Uy, ¿qué? Te estás desconectando todo Bastante el tiempo bien. De la emoción. Estás yendo bien. Eso es algo muy feo. Bien. No quiero que pase nunca más eso. No, es algo que se ve mucho últimamente porque los músicos ejecutan cada vez peor su instrumento. Sí. ¿Pero por qué? Porque están quieren abarcar mucho. Están pasando horas intentando aprender un software para editarse en vez de para claro, tocar bien. Claro, claro. Entonces, me ha pasado mucho con generaciones así nuevas, sí. De chicos así de 20 años que tocan el primer estribillo y te dicen, no, copialo el segundo. No. O sea, tocalo, no lo vas a tocar igual. Claro. Pero sí están acostumbrados a eso, a que pasaron mucho más tiempo que aprendiendo a tocar la guitarra, aprendiendo un software, aprendiendo Pro Tools, a manejar el Pro Tools para copiarse el estribillo. A grabar nada más eso el compás. No está bien, Mario. Mira, no está bien. Vamos con un tema y después de la tanda vamos cerramos, vamos a ir con un tema de Ezequiel Borra, que es un solista nacional, que es muy bueno. Él estuvo también como 4 años grabando este disco, que yo se lo discutí bastante, y a él le propuse que su próximo disco lo grabe en 8 canales, 8 tracks, 8 temas en 8 días. Así se cura de espanto. Y vamos al 8, no está encerrado en su casa 4 años haciendo un disco. Igual es muy bueno lo que hace, lo recontrabanco. ¿Cómo se llama el tema? El Nena es Nena Colorada. Nena Colorada, de Ezequiel Borra. Colorida, perdón. Comer a la tierra, no. tierra. Para comer a la tierra, no. El Bicho Reactor, 10ª temporada.